Cordobesa de Turismo, la Encotur. Hablamos de la licenciada María Belén Chauvinol, que la tenemos en comunicación. Ayer hubo una actividad importantísima, vino el secretario de Turismo de la provincia. Está bueno esto, mostrar articulación entre lo que puede ser la ciudad de Concordia y la provincia en el tema turístico, ¿no? Una industria importantísima para la ciudad y que demuestra que le están dando mucha importancia, ¿eh? Belén, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo, y gracias por la convocatoria y por poder hablar un poquito cómo viene la situación turística en nuestra ciudad. Y, por supuesto, buenos días para la audiencia. Ahí está. Bueno, Belén, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa para charlar. Nos parece sumamente importante la actividad turística en el programa. Y ayer hubo una actividad muy importante que muestra la articulación. Está bueno esto, ¿no, Belén? Sí, ayer nos visitó y nos sigue visitando Jorge Sato, que es el presidente en este momento del Ente Mixto de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Ayer se firmó un convenio de colaboración recíproca para la implementación del Observatorio Económico Turístico entre Jorge Sato y el doctor Francisco Ascue. Hola. Hola. Ahí está, ahí está. Está bueno esto porque lo que se expresa a partir de este encuentro que tuvo lugar ayer es el tema de manejar datos. Importante en tu caso también, Belén, esto de el tema estadístico y a dónde aplicar políticas públicas para el sector turístico, ¿no? Bueno, este convenio es el primer convenio que se firma en la provincia de Entre Ríos. Mirá qué bueno. Y no es un caso aislado que nos hayan elegido a nosotros, a Concordia. Nosotros estamos trabajando muy bien con el Observatorio Turístico desde la Subsecretaría de Turismo y ellos vieron una posibilidad abierta y sobre todo de colaboración recíproca y valorar y resaltar cómo se viene trabajando desde el observatorio. Para nosotros la toma de decisiones está basada en datos. Es algo que desde la nueva gobernanza se va a implementar y esto viene a paso muy firme. Nosotros necesitamos datos. Buenísimo. Para tomar mejores decisiones. Uh-huh. Belén, teniendo en cuenta tu rol, ¿no?, de presidente ejecutivo del Encotur, ¿cómo ves que se percibe esto del sector privado, del sector que obviamente muchas veces es la primera línea del turismo en la ciudad de Concordia? Bueno, con el sector privado estamos trabajando muy bien a través del Encontur, que es la mesa que reúne al privado y al público. Así que desde que asumí este nuevo rol, tuve muy buen apoyo del sector privado y sobre todo del sector académico. Bueno, eso es muy importante para mí, yo me apoyo en eso porque el turismo es necesario generarlo así hoy en día y sobre todo la actividad económica del turismo que se maneja muy diferente a otras actividades económicas. Nosotros sí o sí tenemos que tener el aval del sector privado y sobre todo trabajar en conjunto y colaboración porque trabajando solos no vamos a llegar a ningún lado. La verdad que está buenísimo lo que decís. Belén, te pregunto porque ayer, escuchándolo al intendente Francisco Ascue, habló de una estadística que me pareció re importante, que es Concordia posicionado como uno de los lugares con más eventos. ¿Está bueno esto, no? Sí, tenemos eventos deportivos. Uh-huh. Y con respecto al turismo de reuniones y eventos, esto genera un impacto económico en la sociedad de Concordia, sobre todo porque rompe con la estacionalidad. Claro. Y nos permite tener un crecimiento sostenido durante todo el año. Y bueno, resaltar también el apoyo que nos está dando Jorge Sato desde provincia. Yo creo que él nos elige y nos apoya, sobre todo por la potencialidad que nosotros tenemos. y por la importancia que le está dando nuestro intendente a la actividad turística. Buenísimo. Belén, te pregunto, sabemos que es un escenario complejo por la situación económica y obviamente esto impacta en el turismo, pero uno plantea balances, ponele, al estar terminando una temporada de verano que tuvo fin de semana muy bueno, que tuvo una actividad como el carnaval muy intensa. En tu caso, Belén, ¿qué tipo de balance estás haciendo de lo que es esta temporada que está terminando? Bueno, la temporada de verano fue muy buena. Bien. Es una temporada también que tiene altas y bajas durante la semana y se da así el porcentaje de ocupación hotelera mayormente el fin de semana. Uh-huh. Y lo que se está dando es que nosotros hoy en día no podemos medir como una proyección, porque el turista se está comportando de una manera diferente, no está haciendo reservas, sino que viene de último momento. Entonces, por eso se decidió empezar a medir la ocupación hotelera de lunes a jueves y luego de jueves a domingo. Esto también tiene mucho que ver con la cantidad de eventos culturales que se hace en la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Y ese movimiento dentro de la provincia también se vio acá en Concordia. Uh-huh. Por eso es tan importante los eventos culturales y sobre todo los deportivos. Uh-huh. Belén, teniendo en cuenta no la importancia que es tener un aeropuerto, tener un centro de convenciones, ¿también podemos ser optimistas en el tema de el turismo de reunión, el turismo de encuentro, de convenciones? Porque uno empieza a plantear esto como también fuera de la estacionalidad, ¿o no? Sí, por supuesto. Desde AOCA, que es la asociación que nuclea el turismo de reuniones y eventos, Concordia el año pasado estuvimos en el top 10 de cantidad de eventos que se realizaron en la ciudad, y esto se comparó con toda la provincia de Argentina. Así que dentro de Argentina estamos en el lugar 10 con respecto a eventos de reuniones. Y proyectando lo que va a ser un año, ¿no?, intenso, teniendo en cuenta que también va a haber fin de semana, ¿cómo se viene planificando, Belén, la actividad, obviamente desde el Encotur, pero de todo el sector turístico? Bueno, próximamente tenemos dos fines de semana largo, uno es ahora en marzo, y el otro es Semana Santa, que coincide justamente con el 2 de abril. Así que, bueno, nos estamos preparando con todas las actividades que tenemos en la semana: el bus turístico, el Castillo San Carlos, Naranjal de Perea, el circuito de Art Nouveau, que se hace peatonal. Y yo los invito a la ciudadanía que puedan disfrutar también de nuestra ciudad, ser turistas en nuestra propia ciudad. Tenemos muchas actividades durante el fin de semana programadas por lo general, y bueno, y un fin de semana largo que también priorizamos y agregamos más actividades y eventos. La verdad que buenísimo. Belén, y viste que en este ranking que vos hablabas de los eventos, obviamente Concordia está en la lista con ciudades emblemas del turismo. Y sabemos el rol de lo que es la promoción y la difusión turística. En ese lugar, ¿cómo estamos parados hoy como ciudad, Belén? Bueno, con respecto a la promoción... ¿Hola? Sí. Con respecto a la promoción turística, nosotros planificamos ya desde la mesa del Encontur activaciones y promociones que tienen que ver con anual. Tenemos planificado hacer durante todo el año 21 activaciones. Mira. Esto es algo que no se hizo anteriormente, y en lo que vamos de enero y febrero ya se realizaron 6 activaciones. Esto tiene que ver con fiestas populares que se realizaron durante enero en Entre Ríos, y la semana pasada participamos en la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza. Tuvimos una muy buena aceptación de la comunidad de Mendoza hacia nuestro destino. Decidimos llevar y presentar nuestro producto de pesca, el producto termal y los productos productivos que tenemos en Concordia. La verdad que buenísimo. Belén, y el equipo de trabajo, uno siempre plantea trabajar en equipo, vos lo dijiste, hablaste en plural y eso está bueno. ¿Cómo está con el equipo de trabajo ahí en el Encotur? Bueno, el equipo de trabajo del EMCONTUR, somos todos privados, uh-huh. Está la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, está UTGRA, está Actitur, el Colegio de Profesionales de Turismo de Entre Ríos, el Centro de Comercio e Industria de Concordia. Somos varios profesionales apuntando a la sostenibilidad y la mejor calidad de turística de Concordia. Y con respecto a la Subsecretaría de Turismo, tengo un equipo súper especializado, son todos licenciados, egresados de la universidad, así que para mí eso es un gran apoyo y siempre encontrarte con profesionales que estudiaron lo mismo que vos, no tenés que explicar nada, sino que estás hablando siempre en el mismo idioma. Belén, ¿y cómo es en tu caso puntual la articulación y, mejor dicho, los contactos con lo que pueden ser las empresas turísticas? Bueno, otros puntos turísticos, hablaste, ¿por qué te traigo esto? Porque hablaste de Mendoza y la fiesta de la vendimia, pero me imagino que se generan canales de comunicación directo con actores del turismo a nivel nacional, ¿o no? Sí, eso es muy importante. El contacto con Mendoza surgió de un convenio que se hizo desde provincia, así que fuimos a Mendoza también en colaboración con Colón. Esto es muy importante, resaltar la colaboración de la región de Salto Grande. Buenísimo. Vamos en conjunto, siempre colaborando y haciendo estos contactos que son tan necesarios. Uh-huh. También... por ahí estoy teniendo un contacto con la Secretaria de Turismo de Corrientes, mira, que estuvo presente en la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, así que bueno, eso es muy importante, generar esas acciones también con otras provincias y municipios, sobre todo para intercambiar lugares de promoción. En este observatorio y en estos datos, ¿con qué te vas encontrando de los elogios? Y si querés también de alguna que otra demanda que puedan venir por parte de los visitantes a la ciudad, ¿qué te manifiestan? ¿O que ustedes hacen una lectura de eso? Bueno, la verdad que los visitantes que estamos recibiendo a Concordia cuando vienen la primera vez se van muy sorprendidos de la calidad de la prestación de los servicios, de la cantidad de atractivos que tenemos para ofrecer, y se van sorprendidos también que tenemos un río y un lago para disfrutar y todo el entorno natural que tenemos para disfrutar. También resaltar y valorar desde nuestro lugar como ciudadanos de Concordia que tenemos una ciudad maravillosa para disfrutar y que tenemos que estar muy, muy contentos de poder vivir en esta ciudad. Obviamente que sí le faltan cuestiones por mejorar, que siempre hay algo para mejorar, pero en líneas generales y comparando con otras ciudades, tenemos muchos atractivos que nosotros tenemos que visibilizarlos y también recomendarlos. Cuando vemos a un turista en la calle, querer a nuestra ciudad es parte de eso, de poder recomendarla bien. Mira qué bueno, Belén, te quiero decir que fue un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir charlas porque me parece que el turismo, como se dice, ¿no?, una industria importantísima que hace movimiento económico rápido, que genera puestos de laburo, así que nos parece sumamente importante. Te quiero agradecer muchísimo la predisposición con el programa y bueno, en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Bueno, Pablo, cuando gustes, estoy disponible para hacerlo. Perfecto. Buena jornada, Belén, y muchas gracias. Igualmente, gracias. Ahí